Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares recibe postulaciones de artesanos que quieran participar en la 15ª edición del Festival de Artesanías de América. Fausto Ordóñez, director de este centro, habló hoy en el informativo Cultura en Acción y contó la importancia que tiene este festival para la ciudad de Cuenca y el Ecuador. Es una exposición-venta en donde en Cuenca hay una gran expectativa cuando llegan estas festividades, y tenemos alrededor de 200.000 visitantes que recorren todo el pabellón de este bello paraje que tenemos en la ciudad de Cuenca, que es el barranco del río Tomebamba, junto a la casona del Cidap, que es una de las construcciones declaradas como una de las siete maravillas en Cuenca, por su arquitectura, por su tradición, por su paisajística junto al río Tomebamba. Es algo extraordinario, y con ello las bellísimas artesanías que tenemos en la ciudad, en la provincia, en el país, en América, es un complemento ideal que enamora durante estos 15 años a todos los que visitan. La convocatoria para quienes quieran participar se cierra el 25 de abril. La exposición Venta de los Artículos de los Artesanos Seleccionados se realizará en el Pabellón Nacional e Internacional del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, a ser en el mes de noviembre, durante las fiestas de Cuenca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.